Quizá fuera el deseo que esa noche sentía, y al verte entre las otras busqué tu compañía. Quizá solo buscaba amor para unas horas, y al conocerte un poco noté que estabas sola. Quizá fueran tus ojos abiertos y serenos, quizá fuera que al verte me provocó tu pelo, quizá fueran tus labios de niña buena y mala, quizá fue la dulzura que descubrí en tu cara. Pero me hiciste tuyo, tuyo, nada más. Y es que me hiciste tuyo, tuyo, nada más. Tal vez quise olvidar contigo mi amargura, quizá busqué en tu cuerpo un poco de ternura, quizás que junto a ti perdí todo mi orgullo, quizá nunca lo sepas, pero me hiciste tuyo. Pero me hiciste tuyo, tuyo, nada más. Y es que me hiciste tuyo, tuyo, nada más. Porque me hiciste tuyo, tuyo, nada más. Porque me hiciste tuyo, tuyo, nada más.